Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 227 que corresponde al día 7 de marzo del 2024. Damos inicio a este espacio de dos horas de difusión de música pesada, la música más mejor. ¿Cómo le va? Ya la venís disfrutando, ¿no, Pablo? ¿Cómo le va, don Ricardo? Bueno, por fin, ahí venimos, Ahí venimos, si nos ponemos las pilas, A ver si nos, ya estamos todos sacando, esforzándonos para sacar el país adelante y usted y así, que no, con esa actitud. A mí no me importa absolutamente nada. No mirá va, no va. Señor operador, muy buenas noches. Buenas noches, yo estoy siempre, Richard. Sí, no me cae. Al pie del cañón. No, gracias a Dios. Gracias a quien corresponda. Y ahora que pasaron a los jueves estoy más seguido, porque mañana, si hubiesen estado mañana viernes, no ya estaba. No estabas, ya no estaba. Ya no estaba. Pero bueno, estamos ahí cerca del proyecto. Estamos ¿cómo cerca. Estás yendo el tema del proyecto? Muy cuéntenos. Bien, muy bien. Ya calculo que para el fin de semana largo, para el público va a estar abierto. Antes, por ahí para conocidos, se puede llegar a alquilar, así que bueno, nada, estamos ahí. Mañana ya le damos la estocada final, y nada, y después a partir de este fin de semana, para conocidos, que queda en confianza. Claro, yo te cuento, obviamente. Me mando una foto de Pablo un fin de semana que veníamos hablando de cómo estaba, qué sé yo. 40 grados de temperatura, así mal a la noche. Acá estábamos todos hasta las pelotas de calor y qué sé yo, y Pablo me mandó una foto de la pileta, así, y los pibes en la pileta, claro. Todo el mundo. Toda iluminada, decís, no podés. ¿Qué harías si estarías en esa situación? Y eso que no te mandé video, porque el video se escuchan los pajaritos, los grillos, el silencio de las estrellas. No, fabuloso el lugar, fabulosa la casa, la verdad que lo que me mandaste es muy lindo, así que después le vamos a dar la difusión. Hay que darle rosca, sí, pero todavía no estamos, todavía nos falta el toquecito. Igual así como está, yo te digo que está bárbara. Sí, todos me dicen, así está como bárbara, está Quilala. Claro. Pero no, a mí me tocó un día de lluvia y es difícil entrar el auto porque claro, todavía no está hecha la huella para estacionar y es difícil llegar a las casas del fondo porque todavía no está hecho el caminito, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Uh-huh. Vamos a hacer un caminito de piedra como para no embarrarse y hacer que crezca el pasto. Pero pensá que para el que quiere paz y no quiere saber nada con ser humanos en 20 kilómetros a la redonda como yo, ¿entendés? Sí, si te vas, es fabuloso. Yo voy y lo disfruto como loco. Claro, totalmente. Pero bueno, nada, ahí estamos. Bien, hoy tenemos para el programa del día de la fecha una selección musical, como siempre, muy, muy Muy especial. Vamos a presentar bandas nuevas, debut de bandas. Tenemos una entrevista. Tenemos nada, lo de siempre. Y creo que ya podríamos arrancar entonces con Dale. Más de lo mismo. Un 7 de marzo de hace 3 años partía al Valhalla LG Petrov. Un diagnóstico en el 2020 de un cáncer de vías biliares, también llamado colangiocarcinoma, que es extremadamente raro. Se lo llevó puesto. Lars Goran Petrov era en parte macedonio, en parte finlandés. Su padre se llamaba Toivo Taivalmäki y era de Virrat Pirkanmaa, Finlandia. Su madre es de Macedonia del Norte, antigua Yugoslavia. Fue batero de Morbis, vocalista de Nihilist. Ya con esas 2 medallas ya tenía ganado el cielo. Pero llegó en Tombet desde el 89 al 91 y del 92 al 2014. También puso la voz en Comecon. Y al alejarse en Tombet formó en Tombet AD. Del 2014 al 2021, con ex integrantes de Entombed, y paralelamente formaba Firespawn. Su característica, con la que influenció a muchísimos vocalistas del mundo, siempre fue el death metal, auténtico y real death metal. Nada de mariconadas de mellow death ni freaky core, mucho menos cumbiancheros. Lars Goran Petrov, te recordamos y agradecemos haber llegado a tu música en el momento justo. Gracias. Gracias. Lars Goran Petrov nació un 17 de febrero del 72 y nos abandonó el 7 de marzo del 2021. Rebel in Flesh. Flesh by my side. Now I really need something more to tear a knife. Vamos a seguir presentando bandas. Esta llegó al correo, la encontré revisando las cartas en la semana pasada, no, en la anterior, y fue quedando. Fue quedando como muchísimas más que están ahí en compás de espera. Lo que pasa que nada, busqué nada más las que me gustaban más musicalmente y encontré una de Balingen, sur de Alemania. El sur de Alemania ha sido garante desde siempre de fuertes bandas de metal, ya sea Destruction, Sepultura, Primal Fear, Faithful, Finality, Traitor o Debauchery. Los jóvenes salvajes de Endlevel se han unido ahora a estas filas. Fundados en el 2011 en Balinger, a los pibes, a los pies del Alzuabo. Alzuabo es una sierra de mediana altura en Alemania del suroeste, donde Jonas Freys en la batería, Ken Rathaiser en la guitarra, Robin Wilkommen en la guitarra, Kai Bess en el bajo y Robin Richard en la voz, se dedicaron por completo al homenaje del death y del thrash metal. Su primer álbum, Time to Kill, fue lanzado en 2017 y giraron por Suiza, España, República Checa, Francia, en realidad a todos los rincones inimaginables en Alemania. Fueron recorridos y devastados por estos muchachos, así que no es de extrañar que los chicos fueran invitados y bienvenidos en el Bang Your Hell Festival o en el Burgband Open Air o el Metal Embrans Festival. Ahora los chicos están de vuelta con su segundo álbum, Weekend War, y comienza su segunda ofensiva, 11 temas que contienen todo lo que hace que Endlevel sea tan agradable. Riff trasheros con un toque death metal, voces guturales y altas voces trash, se encuentran con la delicadeza rítmica y letras entretenidas. Las 11 pistas te muelen con una producción despreocupada y al mismo tiempo brillante. Así que si te gusta mezclar death metal con algo de trash y te gustan bandas como Inhuman Condition, Voltrower, pero también Malevolent Creation y una pizca de Anthrax, deberías poner Wicked War de Endlevel en tu equipo de audio y masajearte la barbilla con una a 12 cervezas. Slave to Sting, Just Can't Find Nature and We're All Slave to Sting. No se puede luchar contra la naturaleza y todos somos esclavos del instinto. fucking love. Diablo sin música. Poderoso sonido alemán que... El hecho de que venga de Alemania me parece que ya es sinónimo de garantía. Cualquier banda que escuché, no recuerdo haber escuchado una banda que venga de Alemania que me diga, es malísima. Por ahí no me gustaba el estilo, pero no dejaba de ser buena. Y estos muchachos realmente tienen un discazo. ¿En qué segunda hora va la entrevista? En la segunda hora. En la segunda hora va la entrevista, entonces. Sí. Vamos a charlar con la banda Draco Brujo, a ver qué está pasando. Y bueno, tenemos más bandas para seguir presentando que llegaron a la, al correo. Que llegaron al correo. Les quiero recordar igual, si se quieren comunicar con nosotros, si alguien está por ahí y tiene ganas de charlar un rato, mandar un mensaje o simplemente molestar, que el WhatsApp de la radio es 11 27 95 8600, que nos pueden ver así porque para eso nos producimos por Twitch, que es twitch.tv/mixtaperadioar. Y si no, se pueden comunicar a los canales de las redes sociales de la radio. El Instagram es @mixtaperadioar. O pueden también colaborar con un cafecito en la radio, que eso estaría más que bueno, ya que Mixtape es una radio colaborativa. Y hacen clic en cafecito en la app que está, en el botoncito que está dentro de la app, en la página también, si quieren pueden entrar, ¿no es así, sí, Pablo? Es así, sale 50 pesos, siéntanse libres de invitar por ahí 3 o 4 cafecitos. Claro, de ahí, 50 de ahí para pesos arriba. No sale ni un caramelo. Bueno, o sea, bueno, sí. Está bien. Sobre todo si sos diputado, ¿viste? Claro. No sé si además. Pero bueno, nada, ahí sí, pueden invitar 10 cafecitos, son 500 pesos, digo, bueno, está bien. El whisky, estaría buenísimo. De Habano y la fifi. Bueno, cosas que suceden, así que, bueno, nada, sí, después, como bien dijo Ricardo, vamos a ir en la segunda hora con una entrevista telefónica con la gente de Draco Brujo. Les voy a hablar ahora de una banda que encontré por ahí, me gustó mucho la reseña y en realidad voy a denominar o voy a inaugurar en este solemne acto una sección que son los recomendados de Hernán Franco, solo porque se me canta pasar la música que él recomienda en las redes sociales, ni más ni menos, porque coincidimos, porque nos gustan más o menos las mismas cosas. Así que Hernán, nada, sé que me diste el permiso para hacerlo, te voy a mencionar, porque tampoco me cabe decir, che, encontré esto. Mentira, la verdad es que lo que publica el flaco a mí siempre me agrada, coincidimos en gustos, así que vamos con una banda que hace muy poquito sacó algo. Los chicos de Trumpeter. Voy a leer algo y un extracto de una reseña que me gustó bastante en una red. Así que nada, dice, puede ser que sea una persona vieja, medio tonta, por no decir estúpida. Pero hoy en día parece que hay demasiada cantidad de metal y de dudosa o buena o mala calidad es demasiado. Se escuchan muchas bandas que simplemente suenan como otra banda. Sí, hay tanta cantidad que uno a veces los parámetros son bastante difusos. Los riffs también, pero realmente están haciendo esto ellos, lo está haciendo un equipo, lo está haciendo una máquina. A veces es agotador seleccionar para un lado, para el otro, qué es metal, qué no es metal. Se abrió tanto la brecha, se abrió tanto el abanico que, nada, uno piensa, son ellos, soy yo. Es un síntoma de los tiempos modernos cuando uno tiene tanta cantidad de información que a veces es muy difícil ser muy puntilloso a la hora de elegir, ¿no es cierto? Pero después, a veces, y solo a veces, aparece algo que salva, nos salva de todas estas tonterías pseudofilosóficas, como por ejemplo estos chicos de Triumper. Triumper es una banda joven. El álbum Storming the Wall, que es el último que han sacado y su primer trabajo, es ni más ni menos que un álbum que va al mejor estilo Manowar. Es un álbum épico de heavy metal. ¿Cómo suena realmente? Y desde un alto nivel suena con una composición ligeramente perfecta, o sea, bien, bien como debe ser a lo Manowar. Amplitud, libertad. La verdad es que este álbum tiene increíble producción. Es muy pesada su producción, está completamente clara, muy bien mezclada. La atmósfera es, desde luego, transmite lo mejor que puede sonar de una banda de heavy clásico. O sea, si vas a buscar alternativas desde las variables que han salido al heavy metal moderno, no vas por ahí. Si vas a buscar bien el heavy de la vena del clásico heavy metal, esta es una banda que enarbola o le hace honor a esas épocas en las que escuchábamos el Triumpho Steel de Manowar, por ejemplo, o King of Metal. Así que nada, Triumpher es un caño, de verdad, y esta placa que han sacado está tremenda. Este álbum fue lanzado el 20 de marzo del 2023, hace muy poquito. Todas las canciones están compuestas y escritas por Anthony Vallas, Mars Triumph, excepto Divus de Mortius, de Christopher Tsaipolous, y Epitafios, compuesta por Christopher Tsaipolous y Anthony Vallas. Todas las letras están escritas por Anthony Vallas, grabado y mezclado y masterizado en los estudios Pentagram por George Emanuel, y la portada es de Mars Triumph Art. Así que los voy a dejar escuchando una muestra de lo que estos chicos hacen con Storming the Walls. Run down the cross. Diablo sin música. Son griegos y suenan como norteamericanos o suenan como alemanes o suenan nada, suenan muy bien. Específicamente suenan muy bien. Desde bandas como Manowar, Omen, Manila Row, Searing Wall, qué sé yo, nada. Metal bien épico, metal bien de la vena, con una producción impecable, perfectita. Tiene desde una voz podrida y gutural hasta una voz lírica, perdón, una voz bien limpia. Allá arriba también clavó ahí un agudo increíble, tiene alguna atmósfera, tiene algún teclado por ahí atrás, así que me recontra gustó. Hernán, gracias por la recomendación y sobre todo por permitirme mencionarte. Todos los programas voy a ir presentando algo de lo que vos publicás, porque la verdad es que coincidimos. Bueno, dentro de la avalancha de bandas que están viniendo, porque ya la semana que viene arrancan los conciertos internacionales a mediados de semana y a la par siguen sucediéndose las fechas locales, por ejemplo, como la que tenemos el Furias Metal Fest. Ajá. Y después tenemos el otro fin de semana el Nunca Más. Y bueno, las fechas locales siguen, eso no se detiene nunca, pero este año tenemos una invasión de bandas gracias. Y a raíz de un festival que se hace en Brasil, que convoca un montón de bandas, y en Chile también se hace otro festival con una grilla de una cantidad, pero nunca vi tantas bandas internacionales en un festival chileno, que verdaderamente, si no estaríamos al borde de la indigencia, quizás podríamos encarar un viaje y poder ir a ver esos festivales. Y nada, los que estamos al borde de la diligencia es porque nunca especulamos ahorrando en dólares, como esos mugrosos que ahora te dicen, ay, tengo que sacar los dólares y cambiarlos a pesos porque no tengo más plata. Hijo de puta, gracias a eso el país está como está, ¿no? Sí, entonces bueno, nos convertimos en la yuta del otro, de lo que el otro puede hacer con tal de que cuando no vos tengamos la comida empieza a escasear, sí. Sacás el hacha, afilás el machete y correte, hermano. Pero nunca alcanza, y el tema es que tampoco es así. Así que, bueno, fíjate, las parrillas están llenas, los bares están llenos, sí, claro. Está todo lleno. Sí, bajó todo. Mis amigos que tienen fábrica se están laburando a full porque están cobrando con dólares. Consumo. Claro, así que quiero ver qué va a pasar cuando se acaben esos verdes, ¿no? Bueno, veremos. Nosotros cuando entra un cliente al local, tiramos globos, sacamos. Claro. Pinchamos una piñata. Sí. Y por más que entre a preguntar, ya estamos contentos. Le ofreces un cafecito. Todo, hola, todo, ¿cómo todo estás? Lo mirás masaje con una sonrisa, así como diciendo, por favor. Así que no me gustaría estar en las botas de los productores de los festivales, de las fechas locales. Porque ya la mayoría debe haber pagado mínimo el 80% de los cachés, así que vamos a ver qué sucede. Y bueno, Mega va a hacer 3 fechas, 2 están agotadas. La tercera, si entrabas a la web de que venden, donde venden las entradas, quedaban 30 entradas para que sea sold out la tercera fecha de Mega en el Arena Movistar. Y nada, eso te demuestra que vino ¿cómo se llama? El mexicano que cantó en la cancha de polo y que hizo Luis Miguel que hizo la fiesta con los VIP en un lugar donde pagabas hasta 1 millón de pesos. Pagabas 1 millón de pesos. Sí, en, que te incluía la comida, en el Jockey obviamente. Club, si no me equivoco, en el campo donde, argentino de polo, donde una cosa así. La amada hermana del señor presidente estaba ahí en primera fila. ¿Pero qué son haciendo $1,000? Los cornitos. ¿Qué así son $1,000? No pasa nada. No. Ay, por eso, no 1800 pasa nada. El cubierto. Ajá. No, yo creo que la sesión de tarot la debe haber aumentado ella y las macumbas, entonces está recaudando un poquito más. Entonces, no sé si está escrita en IVA, ojo, no sé. Así que encontrando, buscando y leyendo información de rock, que es lo único que me contiene, encontré una opinión vertida por Andreas Kisser, guitarrista líder de la banda Sepultura, desde 1987 que entró él a la banda. Compartió su opinión sobre la regrabación de los álbumes de la banda por parte de los hermanos Cavalera. En una reciente entrevista, Andreas señaló que Igor y Max Cavalera perpetúan la nostalgia, por ejemplo, regrabando álbumes clásicos de Sepultura. En el 2023, Max e Igor dieron a conocer nuevas regrabaciones del EP Bestial Devastation y el álbum de estudio debut de Sepultura, el Morbid Vision. Según la web Whiplash, Kisser comentó: ellos mismos siguen haciendo pura nostalgia cuando regraban sus álbumes, siguen viviendo en el pasado, lo cual está muy bien si se lo están pasando bien. Nosotros hacemos lo que hacemos y quien ha querido seguir lo ha hecho. Cada uno tiene su opinión. Siempre hemos sido abiertos y claros. Esta idea de reunión, esta presión, siempre ha estado ahí desde que dejaron la banda. Ahora que estamos terminando, nada cambiará. La misma gente seguirá diciendo las mismas cosas. Sepultura inició su gira de despedida el 1 de marzo en el Arena Hall de Belo Horizonte, Brasil, y pasará por Argentina el 21 de abril en una fecha donde va a compartir escenario junto a Dead Angel. Esto va a ser en el Teatro de Flores, en una producción de Icarus Music. Y bueno, me enteré hace poquito de quién va a estar trabajando con los Dead Angel en el resto de la gira. Y la verdad me puso muy contento. No puedo dar más datos, perdónenme, no puedo dar más datos. El que más o menos viene siguiendo Diabolus, sabe. Se le dio. Así que en la regrabación de que realizaron los Sepulturas, primero hicieron el split. En realidad el primer disco de Sepultura es un disco compartido con Século 20, con Overdose, en 1985. La regrabación del split de la parte de Sepultura, Bestial Devastation, la grabaron en The Platinum Underground. Y tenemos en la guitarra solista a Daniel González, que no es mi primo, siempre lo aclaro, el guitarrista de Possessed. Y él grabó en Feral Cat Studios. Bueno, tenemos a Igor, obviamente, en la batería y en la percusión, Max Cavalera, la guitarra rítmica en las voces, Daniel González, guitarra líder, Igor Amadeus Cavalera, el hijo de Max, en el bajo. Y esto es The Bestial Devastation, el tema interpretado o reversionado por Sepultura. We'll be right back. Diablo sin música. En realidad tardamos porque me encanta esto que estoy escuchando, de verdad me recontra gusta. Y cuando se largue la preventa de una banda que va a venir a fin de año, que ya me dijeron dónde va a tocar. ¿Ya tenés el dato? Sí, ya tengo el dato, pero no salió la publicidad, nadie sabe nada. No lo podés decir. Yo sé que viene una banda inglesa, no puedo decir nada, que tiene un bichito de mascota. ¡Malo! ¿En serio? ¡Mala persona! Van a tocar en Brasil y Chile. ¿Que manejan en un avión? Me parece que tiene un avión propio, sí. Ah, ¿tiene un avión sí, propio? Me parece que sí. Creo que canta, maneja el piloto. ¿El cantante maneja? Sí, sí. ¡Wow! ¡Ay, no sé! ¡Qué datazo! Hay que guardar plata. Sí, y mucha, ¿eh? Y mucha, ¿eh? Porque son dos fechas que van a hacer. No consiguieron dos fechas. No lo van a chiflar esta vez. No, pero pará. No consiguieron estadio los tradicionales. Claro. Estaban ocupados. Sí. Entonces fueron por los alternativos. Sí. No digo más. Ya está, listo. Bueno, prometemos que no lo van a silbar. No los van a silbar cuando salga con una bandera. Un estadio y uno cubierto. Ya entendí. Bueno, nada. Son dos fechas. Wow. No se puede decir nada. Sigan viendo los programas de la tarde, ustedes, Giles. Me voy a empezar a prostituir, no me importa nada a esta altura del partido. Ay, por favor. Bueno, nada. Siguiendo un poco con la idea de pasar las bandas que Metal Blade Record compiló desde que es sello y desde que este buen muchacho Brian Slagel se le ocurrió decir, bueno, che, a ver, esto me gusta, saquémoslos, pongamos un mango y hagámoslo sonar. Y los compiló en el Metal Massacre, son como 18 los Metal Massacre, yo ya no me acuerdo y perdí la cuenta, pero todavía sigo por allá, por el número 2 y el número 3. Aloha es una banda de corta duración que siguió a Vixen y que se formó antes de la creación de Hawaii, pero presten mucha atención a este dato, porque Vixen se formó poco después de que Marty Friedman abandonara Deus en el 80. Estamos hablando de una de las bandas en las que tocó el pequeño Marty, ¿no es cierto? Aloha grabó una maqueta en el 82 formada por los mismos miembros de Vixen, excepto la vocalista Kim's LaChance. Ese puesto en Aloha lo ocupó Lisa Ruiz. Para acabar con la confusión existente, Ruiz nunca estuvo afiliada ni fue miembro de Vixen. O sea, todo un quilombo, pero la cuestión es que lo que salió quedó registrado en ese Metal Massacre 2 y está buenísimo. Tras grabar otra maqueta, la segunda en abril y en octubre del 82, la tercera en total desde el 81, el bajista Paul Scorpeso se fue y fue sustituido por Kimo justo a tiempo para entrar de nuevo en el estudio, esta vez para grabar nuevas versiones de Beg for Mercy, Rockin' Me Hard y The Young and the Reckless, además de dos canciones nuevas, Give It All You Got, New Age Rocker and Roller. Y la grabación, sin embargo, se vio interrumpida porque la banda simplemente se disolvió. Dijeron, bueno muchachos, hasta acá. Pasaron varios meses del 83 cuando Asra Records, con sede en California, publicó el EP póstumo de la banda Made in Hawaii. 5 temas grabados previamente en una cantidad ilimitada de vinilos de color negro y azul, así como un picture disc aún todavía más escaso. We'll be right back. Hoy estamos escuchando de cortina temas que pertenecen al álbum Seven Words de la banda Centrix, esta banda inglesa que a finales de los 80 salió a la escena con un álbum como Shattered Existence en el 89 y después el posterior For Whose Advantage del 90, dos discazos que marcaron la diferencia del thrash tradicional que se hacía en Estados Unidos, en el Bay Area o en la otra costa, y muy característico este sonido del thrash inglés de los 80. Bueno, este trabajo es del 2022, un álbum que salió a finales del 2022, quizás ya estén laburando en material nuevo, y bueno, la tapa obviamente con el característico dibujo de los anteriores trabajos, y bueno, espero que sigan componiendo material así tan tan bueno como este. Otra banda también que sacó un disco hace poco es Onslaught, también thrashers ingleses, pero es una compila temas de todos sus discos prácticamente, que también está bueno tener siempre música de Onslaught a mano. Iba a traer, pero no sé, elegí Centrix. El mes pasado tuvimos una banda que usamos de cortina todo el mes. Quizás quede este álbum para el mes de marzo, este álbum de Centrix, para ir abriendo los espacios del Intervalo del Diablo. En una entrevista para Badcamp Radio, el guitarrista Jameson Palmer hizo un contraste entre el heavy metal centrado en la espada de Visigoth, por ejemplo, y el sonido influenciado por el hard rock de su nueva banda. Sin quererlo, Palmer inventó un útil mecanismo de clasificación no solo para su propia página en Metal Archive, sino para todo el heavy metal tradicional. De verdad, nos encantan las bandas de este tipo, pero cuando de verdad tenés ganas de tomarte una cerveza en una noche de verano calurosa, recurrís a bandas como Bloodstar. Su álbum debut, Fear Sighting, parece que debería haber salido disparado desde un convertible amarillo con un resaltador de esos de las películas de esos años. La banda de Salt Lake City siempre tiene cuidado de conservar su toque metálico, pero los ganchos pegajosos y el sentido directo en la melodía de Fire Sighting lo colocan en la categoría de los clásicos, como por ejemplo A la altura de Def Leppard, Dokken y ese estilo de bandas. La cantante principal, Madeleine Michel, es en gran parte de la esencia de esta banda desde su voz. Es muy particular. La poderosa voz y el rango medio es la cucharada de azúcar y la medicina amarga en un solo paquete. Coincido absolutamente con lo que están afirmando aquí. La melodía es muy rica también, pero tiene mucha determinación. El mejor momento del álbum es cuando uno escucha, por ejemplo, un tema como The Observers. Yo los invito a que lo escuchen porque no tiene desperdicio si les gusta todo lo que es el hard rock mezclado con un poco de heavy metal clásico. Es como si cerraras los ojos y estuvieras escuchando una balada a lo Close My Eyes Forever del gran Ozzy y la blonda Lita Ford. Esta banda está compuesta por Noah Hantus en el bajo, Jameson Palmer en la guitarra y en la voz, Madeleine Smith en la voz y Tyler Barrani en la batería. Hasta el presente los dejo escuchando Bloodstar, All for Nothing. Take it in the night, my kids, you feel so alive. Así que escuchamos. Bloodstar. Bloodstar. Sí, estaba con la cabeza en lo próximo que tengo que hacer, así toda la historia. Así. Acabamos de escuchar Bloodstar. Pablo, yo deduje que era una banda que por ahí te gustaba. Me gustó mucho. Sí, sí, bien, sí. Bien. Sí. Va por ese lado mi gusto musical. Sí, me parecía. Así que cuando lo escuché dije, Ricardo, pues no, pero Pablo sí. Bien. Y eso, está bueno. No sé por qué ese prejuicio, Ricardo, que tiene conmigo. Sí, bueno, porque el gutural. El, ¿qué tiene que ver? Pero, ¿y qué tiene que ver? No sé, Richard. Vida, vos sos el, vida no es vos el raro, Richard. ¿Siempre te sentiste un bicho raro? Bueno, ahora te lo haces sentir en tu propio programa. Totalmente. No tengo nada contra ser un bicho raro, pero... Hacete cargo. Vos no sos gustoso por ahí de ese tipo de estilo de música en este momento de tu presente. Voy a escuchar si elegís escuchar otras cosas. No significa que no. Yo escucho siempre lo mismo. Scorpios, siempre escucho lo mismo. Cosas. Siempre escucho heavy metal, escucho thrash metal, death metal. Bien. Me aburre horrores y amares el progresivo. Bien. Porque ya escuché mucho cuando era chico, entonces ya está. Y escuché todo lo que había que escuchar, o sea, Rush y listo. No hay otra cosa después de Rush. No, el tipo Rush no es y nada más. Claro, el tipo exacto. No es cerrado, lo demás, ¿eh? Todo es copia. Para nada. Lo mismo sucedió con todos los estilos, por eso uno sigue escuchando las bandas clásicas y después todo más de lo mismo. Bueno, es lo que acababa de decir en una de las reseñas que leí de alguien, una de las reseñas que leí, de hecho, no es de ningún redactor de ninguna revista que sale publicado en NAS. Es de un aficionado del Metal Archive, ni más ni menos, para que la gente del Metal Archive elija cosas o se lo puedas, de verdad, y este tipo... No es la primera vez que leo pedazos. Igual, sabés que eso es libre acceso, o sea, cualquiera puede cargar ahí info. Sí, bueno, pero así todo no está lleno y de millones de reseñas, sino cualquiera escribe cosas. Hay un montón, pero hay que estar atento. Sí, pero lo que está... A veces hay cosas que están mal. Sí, pero lo que está... Como al ser libre... Sí, pero en ese caso, claro, pero no es Wikipedia, es muy específico cuando vos hablás de una banda, inclusive encontrás reseñas que están muy, pero muy bien hechas de un anónimo o de alguien que se llama, qué sé yo, el muñeco con el pelo rubio, no importa, pero la gente sí se engancha por ahí en escribir lo que le pasa o lo que siente, hacer una buena reseña y no sale en ninguna revista publicada. Me parece súper interesante esa mirada, ¿entendés? De alguien que solo quiere poner una opinión sin que diga, che, sí, miren igual que esta la puse yo acá. Hay gente que escribe y que a par también paralelamente hace participaciones o colaboraciones en medios escritos. Que son conocidos en el medio, pero no por nosotros porque estamos en la otra punta del planeta. No, en este caso yo trato de tener ese cuidado de que, reitero, me tiene que gustar lo que leo, me tiene que resultar interesante y para si no agarras Kerrang, agarras cualquier otra revista, obviamente lo citas, decís, miren, esto lo saqué de acá y la verdad que no está bueno, pero sí en Metal Archives encontrás cosas perlitas así como esas reseñas muy puntillosas que están buenas. Quiero mencionar también el aporte y la colaboración del siempre de nuestro atento y siempre alerta oyente Ezequiel Núñez, que me agregó que los últimos dos trabajos de Centrix están editados acá en Argentina, el Bury the Pain del 2019 y el Sever War del 2022 están editados acá a través de Cuervo Records, así que bueno, ahí está el dato. El dato simpático y de color. Un beso a ese que lo vamos a esperar en cualquier momento. Te tenés que hacer otra visita para acá a hablar de cosas específicas. Vive la loma del orto. Para que se compre el auto. Espera que cuando se compre el auto viene. No importa. No. Tenés que venir ese. Sí, es gente súper agradable. Aparte, con la que vos te quedás escuchando, no puedes acotar una sola palabra porque decís, wow. Bueno, cuando hablas vos también es lo mismo, porque no, ¿quién te para? Pero al lado de lo que es Ezequiel, yo empecé a caminar. Al lado de la escena, el tipo viene caminando bandas y caminando recitales desde que, ¿entendés? Nada, yo escuchaba Los Parchís, así que tiene mucha historia. Así nomás. Me alegro. Bandas que están viniendo próximamente. Hay una que se llama, hoy justamente lo comentaba esto con Ezequiel, Eretoir, que es una banda alemana de Augsburg, Bavaria. Practican post-black metal y fue fundada por Eklat Zan en el 2006, quien inicialmente ejecutaba todos los instrumentos. 6 años después de su aclamado álbum The Circle y poco después de su mini álbum del 2023, Wasted Land, Eretoy está de regreso con un nuevo intenso álbum de larga duración, Night's Fair, lanzado por Northern Silence Production en octubre del 2023. Un álbum conceptual que trata sobre la lucha entre las fuerzas de la naturaleza y un mundo de máquinas. Más allá de lo interesante de su propuesta, tanto lírica y musical, esta banda alemana está presentándose en Buenos Aires, para mi sorpresa, y de muchos más, me imagino, el miércoles 27 de marzo a las 19 horas en el Club Cultural Bula, Bulnes y Lavalle, junto a los locales Psicofera y Monje. Las entradas las consiguen a través de pogo.com, es una producción de Eresi. Y bueno, su último trabajo tiene temas de 10, 8, 11 minutos, incluso hay temas puramente ambient. Así que vamos a descubrir esta banda con un tema de su anterior de trabajo editado también en el 2023, Wasteland, que es un EP. Y como le comentaba Ezequiel, muchos pasajes me recordaban a Catatonia, así en flashes. El oscuro, el de la época intermedia, ¿no? Este es un tip para los fans de Catatonia. Bueno, el tema que abre este EP se llama Anima. La pista trata sobre la necesidad de liberarse de los grilletes de hierro que la sociedad nos impone a los humanos. Nuestro verdadero potencial interior se mantiene suprimido por la presión de actuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y por un consumismo paralizante. Anima puede entenderse como un grito para la libertad de tu mente y vivir tu vida al máximo. El lanzamiento de este EP son 3 temas nuevos en estudio y se complementa con 3 grabaciones en vivo de estudio también, o sea, live sessions de temas de su anterior trabajo de Circle. Así que recuerden, Eretoy en el Bula el 27 de marzo y suena así. Festival Nunca Más, edición 17, por memoria, verdad y justicia. Domingo 24 de marzo, en Plaza Congreso, a partir de las 11 de la mañana. Cuatro Rocas, Asfixiados, Los Densos, Hermostra, Fatigados, Agresivamente, Against, Lesa Humanidad, Amalgama, Avernal, Exocet, Mercurio, Helker. Festival Nunca Más, domingo 24 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza Congreso. Diablo sin música. Bueno, llegó el momento de la entrevista. Habíamos anunciado que íbamos a charlar con una banda en la segunda hora de programa y ya estamos conectados. Alejandra. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, ¿me sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿vos nos escuchás bien? Sí, más o menos, se corta un poco, pero los escucho. Bueno, tratemos de hacer lo mejor que podamos con esta conexión. Dale, sí. Presentate, porque no hemos hablado de quién sos. Bueno, yo soy Bonex, cantante y guitarrista de la banda Draco Brujo. Somos de la ciudad de Zárate, somos un trío, un power trío. Y bueno, nada, hace bastante que venimos tocando, así que batallando en este estilo tan cruel que es el metal. Sí, sí, estaba pensando justamente recién que escuchaba ese tema y cuando me lo pasaste, si ya lo había escuchado, cada vez me gusta más ese bajo, así, bien crudo, bien podrido, bueno, podrido, muchísimo me gusta. Visceral. Muy visceral, sí, pero con un estilo muy particular, Bonex. Bueno, gracias. Con un estilo muy particular. Para se hace lo que se puede. Se hace lo que sale. No. Súper profesional lo de ustedes. Bonex, ¿qué tal? Gracias. Te saluda Ricardo acá de este lado de Diablo sin música. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En primera instancia, la excusa para charlar había sido una fecha que se canceló. Estaba programada una fecha acá en Capital Federal y bueno, se cancela por problemas con una de las bandas, tenía un tema ahí con uno de sus integrantes, así que se canceló. Pero sé que ustedes también ya están con otra fecha reprogramada, ¿no? Sí, así es. La fecha se canceló muy sobre la fecha por un problema de salud de uno de los chicos. Tratamos de hacerla en el mismo lugar y bajo el mismo promotor, pero bueno, no se dio, así que la reorganizamos. Ajá. Un día antes en otro lugar, bajo otro promotor, digamos. Sí. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser, las fechas que se suspendió eran el Marquí, que la estaba organizando Nest Art. Sí. Bueno, como ya sabemos, por un problema de salud, la tuvimos que bajar. En realidad se bajó la banda principal y las demás bandas medio que aflojaron un poquito. Y uno de los chicos, un amigo, Iván, de Games, de la banda de Games, la verdad que hizo todo lo posible para que la fecha se pueda hacer. Uh-huh. Y nos dio una mano muy, muy grande. Y la vamos a hacer bajo el mote de Noise Ground, de Club Calavera, en Uniclub, el viernes 15. El viernes 15, muy bien. El viernes 15. ¿Y con qué bandas van a compartir? ¿Ya está resuelto eso? Sí, la grilla es la misma que íbamos a tener en el sábado 16, que es, bueno, nosotros, Draco Brujo, Trino, de MD4 y Génova. Y creo que se suma una banda más que todavía no sabemos quién es, que la suma Noise Ground. Los los resis de Club Calavera se anuncian con una semana de anticipación, sí, porque son gratuitos. Claro. Entonces, supongo yo que para no explotar el lugar lo anuncian con una semana. Todavía no salió el nuestro. Supongo que en estos días está saliendo y ahí nos vamos a enterar cuál es la banda sorpresa. O tal vez sea sorpresa. Claro. O sea que es con la modalidad gratuita la presentación de ustedes. Sí, modalidad gratuita. Bien. A partir de las 22 horas. Bien. Bien, eso es un plus, ¿no? Que agrega el hecho de que sea gratis porque, qué sé yo, te da la posibilidad de que te conozca a otra gente que no es la que va específicamente a verte, ¿no? Pagando una entrada. Claro, claro, claro. Está bueno. Sí, sí, si bien las bandas por ahí tratamos de apoyarnos y de, al menos nosotros tratamos de ver todas las bandas, de llegar temprano y demás, y que la gente que nos va a ver a nosotros se sume a ver las demás bandas, también al ser gratis tenés la posibilidad grande de que vaya gente que por ahí no tiene mucho que hacer un viernes a la noche y, uh-huh, o está cerca o fulano le dijo, che, vamos. Y el famoso vi luz y subí. Claro. Claro, tal cual, tal cual. Este, amplía bastante el margen. Claro. Siendo ustedes de Zárate, son bastante activos, tocan regularmente, así que por ese lado tienen el camino bien, bien allanado, ¿no es cierto? Sí. Sí, si bien estamos lejos, estamos a 100 kilómetros, 2 horas de viaje, normal, digamos. Gracias a mi laburo por ahí, estoy en contacto con muchos músicos. Y soy de ir a muchos recitales, y ahora estoy trabajando hace ya un año de stage en el Marquee mismo. En realidad estoy trabajando para Nest Art. Sí. Y bueno, tengo la posibilidad de compartir con muchos músicos todo el tiempo. Y de hacer buena onda y de generar y demás. Y soy hiperactivo, ese es otro problema que tengo. Entonces, tengo hormigas, diría mi abuela. Entonces me hace generar cosas, me hace pensar mucho, me hace andar. Y eso hace que la banda también camine bastante. Ya sí, te digo, por el laburo que tengo, hablo mucho con guitarristas y con bajistas. Entonces, si no estoy asesorando a uno, estoy asistiendo a otro y eso hace que se genere buena onda, que viste que en algún momento nos volvamos a cruzar. Claro. Me pasó, por ejemplo, con la gente de Fugu. Ajá. Amigos. Fui a laburar a Bula y lo conocí a Renzo, estuvimos hablando, si bien yo ya había tocado con Jericó varias veces acá en Zárate, a Renzo no lo conocía, estuvimos hablando y se dio una oportunidad de compartir una fecha en Club B, y bueno, ahí me dijo Renzo, dice, te conocí laburando de stage, pero ahora te conozco de verdad, dice, este es tu verdadero laburo, tocar y cantar, y bueno, y así se van dando algunas cosas, entonces hace que la banda camine bastante. Claro. Y por otro lado somos bastante sencillos, no pretendemos mucho, entonces también, no, pero viste, eso hace también que uno entre de otra manera, ¿viste? Sí, totalmente. El hablar de otra manera, pretender otra cosa, ¿viste? No tener tanto humo por ahí. Sí. Hace que uno, a ver, no a todo el mundo le puedes caer bien, pero desde lo más sencillo, somos gente de pueblo, nosotros no hay mucha vuelta. Claro. Acá no hay mucha. Sí, 100 kilómetros marcan la diferencia bien, bien clara. Sí, bastante, creo. A ver, sí, es como todo, gente mala hay en todos lados, y gente mierda hay en todos lados. Totalmente, y pero gente buena también hay en todos lados. Ya ahí, pero como bueno, que no, se alenta se alenta un poco el tiempo más ahí en, sí, a 100 kilómetros. Sí, hoy hablando con los chicos acerca de la fecha, le decía, arrancamos nosotros la fecha, entonces a las 10 de la noche. Sí, y sí, hablábamos los horarios, que iba a terminar tarde. Entonces yo le decía, mira, si nosotros tenemos que arrancar media hora antes, no hay ningún problema. Si las condiciones están dadas, a ver, si está vacío, no voy a arrancar media hora antes. Claro. Pero si hay un monto de gente, más o menos, y podemos arrancar para que no termine tan tarde, le digo, sí, nosotros no tenemos drama. Entonces me agradecía. Y le digo, esto no es cuestión de agradecimiento. Para nosotros ya tocar en Uniclub y tocar con ustedes, ya es un logro. Entonces ya está. Ya la meta ya se logró. Lo demás es condicional, digamos. Surge, sale o no, ¿viste? todo lo que se pueda dar el resto. Pero ya poder estar con Génova, con Trino, con MD4, para nosotros es un logro, y en Uniclub. Entonces, te imaginas que si tenemos que arrancar 15, 20 minutos antes. No, bueno, pero no todo el mundo tiene, yo siempre hablo de, tengo la palabra humildad en la boca porque es difícil a veces, y los músicos, y sobre todo acá en Buenos Aires, viste, en la capital, sí, federal, hay toda una cuestión de, bueno, sí, es el ombligo del mundo, pero no es de así. De tiempo en el planeta, sí. Me parece que es una cuestión de tiempo en el planeta. Claro. Yo tengo 52 años y... tengo dos criaturas, y una de 8 y una de 3. Sí, sí. Y aprendí, después que tuve los hijos, uno va aprendiendo cosas. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que es como dice el tango, vamos a parar todo al mismo agujero. Entonces, no tiene sentido querer avasallar o pasar por encima o pretender algo que, viste, vamos a terminar todos iguales. Sí, hay gente que por ahí es virtuosa y que por ahí merece otra atención, otro tipo de no, está de trato, bien, pero cada uno, viste, pero... lo toma de diferente manera. Yo te voy a incendiar, ¿viste? Un poco por ahí, espero que no te enojes conmigo, pero yo te llamé el otro día, te mandé un mensaje y tu respuesta fue, perdónale, no te pude contestar porque le estaba dando de comer a mis peques. Claro. ¿Viste? Sí. Nada, habla. No, pero habla de alguien igual que uno, habla de alguien simple, habla de alguien que disfruta hasta de la paternidad, inclusive. Ojo, eso habla un poco del músico humano y está buenísimo. Sí, no, que yo supongo que, a ver, creo que nos ha pasado a todos los que tenemos hijos, ¿viste? Tener que darle comer para mandarlo al jardín es una hora y media, es una lucha. Entonces, claro. Cuando vi el mensaje me quería matar porque digo, uy, pobre, seguro me crió temprano y yo acá, viste. Pero bueno, son las obligaciones que tiene uno, a veces hay que cumplir. Claro, pero no me contestaste. Bueno, mira, sí, ¿qué necesitas? O sea, con mucho respeto. No, sí, no, porque, la verdad que yo me quedé, ¿viste? Dije, ¿me está pidiendo disculpas a mí este hombre? Nada, soy yo le quiero hacer una entrevista, ¿entendés? Bueno, pero todo es laburo y todo es respetable y todo es entendible, ¿viste? A ver, yo la música que hago la hago desde. O sea, hacemos lo que podemos. Lo mejor que podemos. Claro. Yo supongo que tu trabajo vos lo haces dentro de tus parámetros lo mejor que puedes. Entonces es respetable. Trato. ¿Viste? No podés mandar un mensaje y yo te lo contesto. A ver, yo soy un tipo, primero soy muy puntual. Si vos me decís a tal hora, yo hace 15 minutos estoy sentado con el celular en la mano. Y me molesta mucho cuando la gente es impuntual. Sufro con el bajista mío horrores. Porque tenés que avisarle. Hay que estar a las 5 para ensayar a las 6:30, ¿viste? Eso claro. Me hace... Claro, y encima me hace más mal, me hace mal. Porque yo no soy así. Pero bueno, después de tantos años de tocar con Benito, te imaginas que ya no lo sufro y lo, ¿viste? No, pero tenés otra confianza. Lo sé manejar. Te sorprenderías, digamos, la cantidad de veces que uno nada, manda un mensaje y de verdad en este ambiente de los músicos contestan o no. Uy, te contestan nunca. Ay. O te contestan 3 días después y nada, en realidad es así. Ojalá todos pensáramos con respeto sobre el laburo del otro, es que sea cual sea. Yo supongo que no es mucho pedir, ¿viste? No es nada otro mundo lo que estás pidiendo. No, te mandan un mensaje. ¿Te hago una consulta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, fulano? Claro. Viste que en algunos celus aparece el nombre del que te habla. Sí, sí. Sí, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Decime, ¿qué necesitas? No te contestó más. Me enerva. Me pone loco. Claro, me pone loco los nervios. Si ya preguntaste, dale, loco. ¿Cómo es eso? A esperar, ¿viste? Después. No, yo te quería... No, me enloquece. Hay cosas que me hacen mal, pero bueno, nada. Dime, perdón. No, teniendo en cuenta de que la banda ya tiene más de 20 años en actividad, no fue muy prolífica en producción musical, en discos editados, ese tipo de cosas. ¿Es como una materia pendiente o no les interesa? No te entendí bien la pregunta, no se escuchaba bien. 20 años de carrera, más de 20 años de carrera en actividad, sí, de la banda. Y no fueron muy prolíficos en edición de música o material, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que los discos que figuran son los que están grabados en estudio, que son los últimos cuatro. Después tenemos seis discos homemade, digamos, grabados en casa o en estudios locales. Son seis discos adicionales. Hay mucho material que, si bien está sin subir, ahora... Pero la gente, ¿cómo accede a ese material? Bueno, están en las redes. Subí a las redes. Porque, ¿qué pasó? Estábamos con una editorial y nunca llegaba nada a ningún lado y nunca se nos retribuía. Entonces decidí bajar todo y subirlo yo, digamos, por parte nuestra. Sí. Como para simplificar la ecuación. Entonces, hace muy poquito, ahora unos 15 días, subí uno de los discos viejos, que creo que es de 2006, hay uno que es de 2006, los estoy subiendo de a poquito, pero son 10 discos demos, digamos, que la calidad de audio, te imaginas que empezamos a grabar algunas cosas, los primeros los grabamos en el 2003, 2004, en un estudio de acá de Zárate, armado entre amigos y con... Era muy complicado en esa época conseguir, qué sé yo, buenos micrófonos, una buena mesa. Las compus, viste, duraban un rato, los discos rígidos eran de nada. Viste, no había un giga, me parece, en ese momento. No existía. Entonces, tienen una calidad bastante acorde a la época y a lo que se podía hacer en un pueblo, ¿no? Sí, igual de todas maneras subieron un video también hace no mucho. Por lo menos hay otra muestra del material de la banda en otro formato, videos, que es lo que es el video, ¿no? Con los videos tuvimos un poco más de suerte. Este último que subimos, que se llama Revolución, es del disco nuevo que acabamos de editar. Se están haciendo las copias ahora, que se llama Higiene del Sueño. Un poco en dicotomía con lo que la frase significa, ¿no? Digamos. Y después tenemos varios videos. Siempre somos una banda autogestionada. Todo lo filmamos nosotros, lo grabamos nosotros. Salvo, bueno, los últimos tres discos que... los dos anteriores los grabamos... El antepenúltimo y el anteúltimo, digamos, lo grabamos en el estudio de Emi Obregón, de Lorien. Sí. Que era Virtual Record, y este último disco lo grabamos en el Suicida, que es el estudio de Carlos Autulo, el bajista de Coral. Sí. El bajista de Coral. Entonces aprovechamos pero bueno, también es autogestionado, ¿no? Porque lo pagamos nosotros, no hubo ningún sponsor ni nada. Y los videos lo mismo, los filmamos nosotros como podemos y lo editamos nosotros. Las tapas de los discos. Claro. Algunos amigos, por ahí nos ayudan algunos amigos con algunas fotos. En este último disco, el arte de tapa colaboró un artista plástico de La Plata, que se llama Silvio Acevedo, que cuando yo lo consulté para que trabaje con nosotros en la gráfica, nos respondió que para él el arte tenía que ser colaborativo y nos dio una gama de cuadros para que elijamos entre ellos. Y nos lo regaló, digamos, como para que lo usemos de tapa. Claro. Así que, bueno, nada, más que agradecidos con Silvio, que es la verdad que es una mano muy grande. Te imaginas que para una banda autogestionada le solucionen el arte gráfico a cero costo, es una ayuda grandísima. Entonces, el disco nuevo, ¿cuándo la gente va a poder acceder a ese material en físico? El material, bueno, está el corte principal en las redes, en Spotify, distintas plataformas, está el corte principal solo. Ahora en estos días nos entregan las replicaciones, que seguramente espero llegar para la fecha del 15 para tener algún disco físico para vender o regalar. Por ahora lo van a mover ustedes. ¿Cómo? Por ahora lo van a distribuir ustedes o vender ustedes. Sí, porque ya pasamos por la situación de la distribuidora y de la venta fantasma que no aparece nunca. Sí. Y de encontrarte, viste, un día buscando en eBay, no me acuerdo qué buscaba, lo encontraste. Encontré con un disco nuestro. Claro. Sí, me llamó algún local de acá que tiene venta en el exterior. Pero bueno, no, eso no vuelve nunca al músico. Claro, no, porque Se lo toma un distribuidor y el distribuidor se lo compra a la vez 10 personas, claro, que claro, esas personas a la vez lo revenden y se hace una cadena. Claro, y no sé si han hecho, si lo han hecho replicar también, viste, porque en un principio el monto a hacer, digamos, eran 500 discos. Sí. Uh-huh. Pero te imaginas que nosotros vendimos un montón, más todo lo que hay en el Mercado Libre y un montón de lugares, hay un montón. Como 2000. Sí, sí, eso es una zona oscura. Porque sí, cuando se detiene la duplicadora de discos, no se detiene en el 500. Capaz que se detuvo en el 535. Bueno, espero que nada, que el que haya vendido algún disco nuestro le haya servido para comprar un paquete de fideos. Sí. No sé, que haya servido. Si sirvió, sí, con eso alcanza. Listo. Bueno, entonces tenemos el material de ustedes muy pronto. Ojalá que para la presentación, repetí la fecha, la próxima fecha. La fecha que viene es ahora el viernes 15 de marzo, a partir de las 22 horas en Uniclub, que es Guardia Vieja al 3300, creo, si no me equivoco. Sí. ¿Tenemos flyer de esto, Bonex? El flyer todavía saca... no salió, está saliendo en estos días, porque, sí, bueno, como dije hoy, al ser gratuito, lo sacan creo que con una semana de anticipación. Claro. Así que tenemos, supongo que en el fin de sale, saldrá el lunes. Pero bueno, ya está más que confirmada la fecha. Perfecto. Así que bueno, los esperamos a todos. Para el cierre, para despedirte, vamos a escuchar el tema Revolución completo. Contanos un poco este tema. Este tema, por ejemplo, el que ve el videoclip, ¿tiene que ver con lo que habla la letra? Y... con este tema, a ver, bueno, de un tiempo a esta parte nos pasó que nosotros siempre tuvimos así como letra bastante combativa. Y veníamos un poco medio hartos de toda esa situación, sobre todo por la situación del país, porque era, a ver, escribir sobre algo que está pasando una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta es un poco más de lo mismo, ¿viste? Sí, claro. Y la idea era reinventarse un poco. Entonces, si bien la letra habla de una revolución, de un revolucionar algo, cuando llegó el momento del videoclip, nos sentamos los tres y bueno, ¿qué carajo hacemos? Porque otra vez no vamos a salir a cantar en la puerta del Senado, de Casa Rosada, ya está, ya la hicimos. Y empezamos a ver las distintas formas de revolucionar algo. Uh-huh. Y bueno, nada, con unos amigos, que no son actores tampoco, son amigos, armamos un guión medio, una estructura, y después fuimos trabajando un poquito en cada escena, y bueno, y se armó esto que, no sé si ya lo vieron ustedes al video, esto que se ve en el video, que es una especie de secuestro que se da vuelta, digamos, de alguna, sí, manera, claro, es una revolución de la víctima, digamos. Sí, sí. Que ahora estamos por filmar el segundo videoclip y va a ser como una seguidilla, digamos, de la historia, no de la historia misma, sino de la historia del personaje, de la chica, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, viene medio por ese lado, medio es una señorita que sufre tiene algunas alteraciones mentales medias extrañas, entonces viene medio por ese lado, así que vamos a ver cómo sale lo nuevo. Uh-huh. Pero bueno, el video este, Revolución, es una revolución en ese sentido, en la revolución del digamos, de la víctima por sobre el victimario. Está bien. Bueno, Bones, queremos agradecerte este tiempo que nos prestaste para presentar a la banda, y para el cierre, obviamente, puedes expresar lo que quieras. No sé. Bueno, nada, en un principio agradecerle a ustedes que nos dieron el espacio y el tiempo. La verdad que está bueno que todavía haya gente que presta su tiempo para difundir bandas, pueden ser under o conocidas, eso está bueno, sobre todo hoy cuando la música es tan efímera, sí, está bueno que te den un espacio para poder explayarte un poco y contar lo que uno con tanto esfuerzo también hace, como todo en este país, que cuesta muchísimo todo, desde hacer música hasta hacer un escarbadiente. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes. Y bueno, los esperamos el viernes 15 a partir de las 22. Dracobrujo, Trino, MD4 y Génova. Y una banda sorpresa en el Uniclub. Entrada gratis. Los esperamos a todos y muchísimas gracias. Sin música. Time. Prong, los grandes del metal, Prong, versionaron el clásico de Rush, Working Man, en su último álbum, State of Emergency, Emergency, o como sea. Salió a través de Steinhammer SPV y ahora van a lanzar una versión de este tema, pero la versión es como más corta, pero sale en vinilo. Comentando la versión de Prong de Working Man, el vocalista Tommy Victor dijo lo siguiente: Rush tenía los riffs grandes y eso es algo que Prong siempre quiere también, especialmente en la canción Working Man, con este riff de apertura clásico de todos los tiempos. Prong sigue siendo un power trio, también eso nos conecta con esta gran banda canadiense. E irónicamente vamos a salir de gira con otra gran banda canadiense que es Voivod. Prong está actualmente de gira con Voivod. Comenzó el 28 de febrero en Columbus y termina el 24 de marzo en Strasbourg. Diabolus in Musica. Buenas, ¿cómo están? Acá Pelimachi de Corpus Christi. Espero que les guste nuestro EP. Bueno, nosotros somos Bruno en bajo y voces, Marta en batería y yo en guitarra y voces. Y los esperamos este viernes 8 en Sala Saurio, que va a ser nuestro debut. Y después el 22 de marzo en Víctor Jara. Llorando sus huesos. Pablo sin música. Bueno, escuchamos la presentación de Corpus Christi, este nuevo proyecto o esta nueva banda en la que se embarcó Peli Machi. Peli, que la conocemos de Indisposed, de Narcolepsia, de Blast Beach. Sacaron un demo 2024 en el mes de febrero. Corpus Christi es la banda, tienen un Bandcamp si quieren escuchar el demo. Esto lo grabaron en enero y ya estaba disponible ahí al toque. Y bueno, como presentó Peli a la banda, en el bajo está Bruno, bajo y voz, Marta en la batería y bueno, Peli obviamente en la guitarra, en la otra guitarra y también haciendo voces. El demo trae 4 temas y es un clásico Death Doom. Tradicional de los 90, por denominarlo de alguna manera, simple y sin mucha producción. Hay que tener en cuenta que es un demo, pero digamos que ya arrancaron. Ahora se presentan en el día de mañana en una sala, en el lugar donde dijo Peli, no me acuerdo dónde. Después lo menciono. Y qué más mencionar, tienen agendadas 2 fechas más, pero bueno, en la medida que vayan apareciendo las fechas las vamos a comentar. Esto es Corpus Christi, Death Metal, no confundir con el Corpus Christi, la banda Doom tradicional que es de La Plata. Bueno, casualidad, no tuvieron en cuenta el tema del nombre, pero ya está, listo. Andemos. Cosas que suceden. Para la gente que le gusta el progresivo, esas bandas que a mí me fascinan y toda la historia, para los fanáticos de Questrise, de Fate Warning, de Dream Theater específicamente, les cuento que los chicos de Vascationis tienen un virtuoso y brillante melódico sonido de metal progresivo, de esas bandas que lo perfeccionaron a fines de los 80 y principios de los 90. Es difícil concretarlo, pero se puede lograr. El cantante Billy Bass y el guitarrista Bob Cationis hacen que suene bastante fácil hacer esto. Cynical Silence, que es el material que han sacado en el 2023, hace que esto suene de manera muy sencilla a esas bandas y que viajemos en el tiempo para atrás. Las canciones son cortas y dulces y mantienen específica la esencia sin ser o sin pasar por arriba. Que sin exceder la bienvenida, ¿no es cierto? No estamos hablando de canciones de 18, 24, 35 minutos, son canciones cortas, te dan como un toquecito y está bien hasta ahí, al mejor estilo Queensrÿche. Los invito a que escuchen esta banda, que es un dúo, son 2 personas que hacen todo esto, nunca trasciende las influencias que tiene, pero son fieles al estandarte del progresivo. Nada, los voy a dejar escuchando justamente el tema que le da nombre a la placa, Cynical Silence. Thank you. La cortina que está identificando que estamos llegando al final del nuevo del episodio 227 de Diablos y Música. El jueves pasado. Todavía te queda igual que a mí. Yo pienso que estamos a viernes y digo, pero bueno, vamos, salgamos. La vorágine de sacar el programa adelante solo, ¿no? Con todo lo que el esfuerzo que demanda. Espera, sobre todo cuando 10 minutos antes te avisan. Faltan los violines. Bueno, igual yo siempre estoy. Siempre claro. Al otro lado de la pecera hay alguien. Solo. Te cuenta, ¿no es cierto? Que te está un cero a la izquierda, Richard. No, así. Te tengo grabado las cosas que dijiste. Te tiene un cartel, que no escucha la repetición. No, yo escucho todo. Agradecí que no las escucha. Así que programa solitario. No, me refiero a lo que fue todo el estrés. La confusión fue que el episodio pasado fue el 226 y, claro. este es el 227. Un detalle súper recontra ultra menor porque saqué adelante un programa, pero tremendo. Y después se queja, ¿ves? Yo uno que aporta para que él saque y explote su lado, su costado más. De hecho, fue lo que me dijo cuando me dejó sola porque se fue y toda la historia. Me dijo, Ale, la verdad es que la beta de poder sacarlo sola está buenísimo. O sea, literales palabras. Claro, yo recuerdo el mensaje que decía, estoy a punto de tomar un avión, sí, hagan lo que puedan. Arreglense. Totalmente, claro. Y solté los contrapesos y claro, me elevé. Sí, bueno, el pasado fue una cosa similar, saqué lo mejor de vos, estoy aportando a tu creatividad, es así. Bueno, pero a ver si aflojamos con tanto, ya no tengo más nada que sacar porque estoy saco. Pobre. Bueno, presentamos la banda Corpus Christi. El nuevo emprendimiento musical de Peli Machi. Beso, Peli. Mañana va a estar tocando en las salas Pasco 122 junto a la banda Colapso. Esto es en Capital Federal. El día 22 de marzo también tienen otra presentación en el Centro Víctor Jara. En abril van a estar tocando en Rosario el día 6 y el día 16 de abril va a estar tocando en la Fábrica de Lanús junto con Ecstasy. Después, si tenemos más data, la vamos a compartir. Por lo pronto pueden escuchar en el Bandcamp a Corpus Christi. Hago la mención de Peli porque es nuestra amiga conocida, ¿no? Obviamente no menciono a los otros dos integrantes porque no los tengo presentes, no me acuerdo cómo se llaman, pero no, nada, está ahí una banda más que empieza a rodar y para despuntar el vicio es sobre este camino fangoso del death metal. Bueno, mucha música estuvo sonando, estuvimos charlando con Bonex, guitarrista y voz de Draco Brujo, anunciando su próxima presentación que va a ser en el Uniclub. Música y más música. ¿Algo que quieras agregar o te acuerdes de último minuto antes de que esto se termine definitivamente? Nada, tenemos un montón de material para pasar, hay un montón de entrevistas pactadas para más adelante y otras que están habladas. Próximo están programa, tenemos un montón de las bandas cosas que participan en el Nunca Más. Vamos a hacer telefónica con tres bandas del interior, que son las tres que se suman a la grilla. Ah, me dijeron el nombre de la banda que va a cerrar, pero no sé si se puede decir, porque es sorpresa. No sé para qué me lo dicen, no sé si es sorpresa. No sé para qué miércoles lo decís, claro, viste. El tipo ahora está queremos tele saber tirando, todo. Me hicieron firmar yo sé tal cosa, me hicieron firmar ahí una papeleta. Tantas cosas, Richard, en tu vida. Claro. una que no le cumple. A lo único que mantengo fiel es al heavy metal. Lo demás se puede arrancar tranquilamente. Sí, que mejor me callo la boca, déjalo ahí. Mi familia y el heavy metal, nada más. Bueno, sí, el próximo programa charlamos con las bandas del Festival Nunca Más, programado para el día 24 domingo 24 en la Plaza del Congreso. Y desde luego vamos a estar cubriendo como todos. Va a cerrar una banda muy, muy, muy grande, importante, de renombre y que Su cantante no hace cumbia. Nada más, no puedo decir más nada. Entonces, queda por mencionar también que salieron los discos de vinilo de la banda Devastación. Su primer trabajo, Maquinarias de Poder, el demo, y el Decadencia, están editados en vinilo, que vamos a presentar oportunamente cuando quede un poco de tiempo. Yo no sé si... No, el próximo no alcanza, quizás el siguiente. Vamos ahí a traerlo a Walter Ortiz para escuchar directamente desde el vinilo esos temas que se grabaron en el año 93 y en el 95-96. Y bueno, si puede venir algún otro de la banda, mejor, pero creo que esto lo arreglo el sábado que los veo. Y nada más. Bueno, el tema de cierre. El tema de cierre, Habla Español o Mueres, Speak Spanish or Die. En febrero, pero esto es de hace ya varios años, antes de la pandemia, cuando Mr. Bungle volvió a la vida, hizo una versión del tema Speak English or Die, pero le cambió, lo cambió por Speak Spanish or Die. Scott Ian le preguntó a Dan Liker y a Charlie Benante, sus compañeros de la banda S.O.D., de quien es autor de ese tema, si querían grabar esa versión. Le pareció gracioso y lo hicieron. Esto es humor, no política. Por favor, no leer en esto lo que no hay. Fue grabado a modo home studio y tenemos a Charlie Benante, a Dan Liker, Scott Ian y la presentación de Mike Patton en la voz, que se presenta como The Lonely Ranger, el llanero solitario. Sale con un pañuelo y un sombrero y una camisa de esa tipo texana o de cowboys, como que tanto les fascina a nuestro señor presidente de los fucking Estados Unidos. United States. Así que Habla Español o Muere. Esto es S.O.D. en la voz de Mike Patton. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, casi digo viernes. Juernes. Nos vemos. Juernes. Cuídense. Juernes. El amor triunfará. Español. ¡Oh!